Hola, yo soy puta ya nadie me pone ni me pone ahora. Soy como una bola, yo no fumo pala en el bon poco. Me ganan en la plaza la peña patina hasta que llega la puta policía. Llego a la plaza, empieza a patinar, aparece la madera. Tengo que parar, esto no se puede soportar. Al gato y el ratón jugar, al bordillo gritar y al madero esquivar. La virgen no comí, es una movida hasta la puta policía. Rita, rita, motherfucker, rita, rita, panantumaca. Rita, motherfucker, panantumaca. Rita, motherfucker, panantumaca. ¿Qué fuente vas a poner en la plaza del ayuntamiento, pringa, hija de puta? Da empleo y no tantos impuestos, zorra, que ya seguro que no te cobran en los bares. Rita, el barrechá, como el colacao. Rita, hija de alguna foca, porque tiene mucha grasa. Es nuestra alcaldesa. Qué asco que da. Más borracha que nosotros. Y no se la quita la policía encima. La priva. Y no nos la quitamos de encima. Y pesa mucho. Es una foca. Rita Barrecha. Tanto con las fallas, mejor te callas. Me quitaron el carné en fallas. ¿Sabes? Aunque sea mentira, da igual, cuela. Rita Barrecha, Rita Barrecha, cha, cha, cha. Rita Barrecha, Rita Barrecha, Rita Barrecha, cha, cha, cha, cha. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Aquí con el David Timber, siempre en la mesa con hielo. Está mejor si me pongo como la alcaldesa. Rita, Rita, Rita Barrecha, Barrecha, Barrecha. Rita Barrecha, Rita, que quiere hacer una fuente. Rita, cómete una mierda. La fuente, que quieres que sea, ¿de visitar o qué? Venga. ¿Tú de qué vas? Rita Barrecha, Rita, Rita Barrecha, Rita Barrecha, Rita Barrecha, Rita Barrecha, cha, cha. Rita no sabe bailar el cha-cha-cha. Rita solo bebe. Rita, pariente de alguna foca, porque está un poco sobra de grasa. Sí, Rita Barrecha. Te sobra grasa por la solapa del vestido rojo de siempre.